dímelo, dai. Perro primo. Cada recuerdo guardo yo de las cosas que me decías. Que perdimos nuestro amor y que ya lo mismo no sentías. Que tan sola te ha vuelto fría, que no quieres verme por unos días. Llevo más de 100 llamadas perdidas. No sé por qué me ignoras si yo te quería. Solo hazme el amor como hacía Sofía. Baila hasta abajo, trépateme encima. No seas celosa como Carolina si me ves bailando con alguna amiga. Solo hazme el amor como hacía Sofía. Baila hasta abajo, trépateme encima. Y mami, no seas celosa como Carolina si me ves bailando con alguna amiga. Yeah. La noche está pa' enamorarse. Indica si quieres quedarte. Soltera, no quiere amarrarse. Yo tampoco quiero enamorarme, pero yo sé que contigo es distinto. Desde que te vi me lo dijo el instinto. Cuando amo la botella de tinto, me lo que quieras, te lo permito. Solo hazme el amor como hacía Sofía. Baila hasta abajo, trépateme encima. No seas celosa como Carolina si me ves bailando con alguna amiga. Solo hazme el amor como hacía Sofía. Baila hasta abajo, trépateme encima. Y mami, no seas celosa como Carolina si me ves bailando con alguna amiga. Ella me dice que con quién estoy, a qué hora llego hoy, quién me acompaña al show. Que vi una foto de una chica que me etiquetó. Y estamos besando, no, es una confusión. No hagas caso a lo que habla la gente. Pero vos sabés, me gusta más la fiesta que ir a comer. Mami, no tenga miedo, no te preocupes. Que yo te quiero, solo vos no maquines. No maquines. Solo hazme el amor como hacía Sofía. Baila hasta abajo, trépateme encima. No seas celosa como Carolina si me ve bailando con alguna amiga. Ya tú sabes que yo tengo poco tiempo pa' darte. Ando haciendo mi pa' acá, vámonos al hotel. Tráete un vestidito fácil de quitarte. Tu cuerpo destaca, te quiero comer. Antes nos subimos la nota en el camino. Espérame en la esquina si no nos ven los vecinos. Hay que saber aprovecharnos y en la cama matarnos. Cumbia 420, pa' que la baile la mami. Perro primo. Si quiere vente, elegante que lo que. Un besito por aquí. Desde Vidalo. Un besito por allá. Cumbia 420 pa' los negros.